Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. En efecto, el día de ayer, una mujer dejó una denuncia en la primera comisaría de Carabineros Osorno, denunciando a su pareja, un cabo segundo de Carabineros, por amenazas. En este contexto, el Tribunal de Garantía dictó una orden de detención en contra de este funcionario, la cual fue emanada directamente hacia la Policía de Investigaciones, quienes procedieron a la detención del funcionario. Cuando esto se verifica, es la misma denunciante quien concurre a la PDI indicando que la situación no había sido así, que solamente lo habría hecho por una discusión que había tenido con su pareja. No obstante esto, el funcionario igualmente pasó a control de detención el día de hoy. Y bueno, es dable hacer presente que en esta misma instancia es la denunciante quien en el mismo tribunal se retracta completamente de lo indicado. Y el funcionario finalmente es sobreseído. El funcionario se encontraba franco, saliente de noche, y comenzó el día de hoy sus días de permiso de invierno.